En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto que es Patio Sonoro del Centro de Arte Sonoro en la Casa Nacional del Bicentenario. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso desde el patio acá de la casa en la ciudad de Buenos Aires. Hoy se presenta el Pelele, quien va a realizar una performance para presentar su nuevo álbum Amenaza. El Pelele es un artista, un personaje, una entidad fantasmagórica que traspasa dimensiones. Su trabajo amalgama diferentes lenguajes en un diálogo continuo entre la vida online y offline. Entre sus prácticas, la performance es un espacio de proyección que transita no solo para explorar pulsiones físicas, sino también para liberar el orden filosófico que opera como basamento de su corpus de relatos. Ha participado en exhibiciones virtuales e interactivas, entre las que se destacan El Baño, El Retrato y La Daga en Internet Moon Gallery y Beneath the Beach, Sameless Paving Stones en el marco de la Bienal de Arte Digital de Worn. En cuanto a exhibiciones offline, se destaca Necronomicon Upload del 2017 en el espacio de Slave en Tijuana, México, el solo show Ponzoña del 2018 con curaduría de Nancy Rojas en el Gran Vidrio, Córdoba, Argentina, y Lección de Anatomía 2020 en Buenos Aires, en diálogo con el proyecto curatorial Underground Flower. Actualmente se encuentra en el programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella, edición 2021, y hoy se estará presentando con Octe en la producción sonora, y vamos a estar deleitándonos con algunos sonidos y algunos ritmos bastante exóticos, extraños y atípicos. Así que les doy la bienvenida a quien les habla, Martín Sandoval, en esta transmisión en vivo de Radio Caso para Argentina, América Latina y resto del mundo. Muchas gracias a quienes están aquí presentes en esto que es Patio Sonoro del Centro de Arte Sonoro de la Casa Nacional del Bicentenario. Vamos con el Pelele. Se ha detectado una amenaza. Thank you. ¡No tengas miedo! ¡Oh, mi amor! ¡Sigue mi ritmo! ¡Soy una fuerza que intenta elevarte! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Será que se fue para siempre? Thank you. Thank you. decir, de las más finas telas. Refregar su vientre en las nueces jóvenes. Es hijo nuestro y guía de otras banderas. No se le permitirán los juegos de mesa, ni las caminatas al sol, los verdes en los que crezca serán envidia. Tenemos quien nos contradiga. Es hijo nuestro y guía de otras banderas. Rosa pastel. Amarillo pálido. Rosa viejo. Es nuestro espejo perfecto. Salón de fiestas. Tiene que bailar la canción espectacular que todas queremos. Es nuestro espejo perfecto. Muñeco. Modelo, te creo capaz, complaciente, competente, distinto, fugaz. Cuando quieras te regalo una muestra de eterno. Cuando quieras te destrozo y te vuelvo a crear. La oración que te contiene no se puede pronunciar. Complaciente, competente, no te necesito más, muñeco. No te necesito más. Que volvamos a jugar. Modelo sin modelo, te creo capaz. Complaciente, competente, distinto, fugaz. Cuando quieras te regalo una muestra de eterno. Cuando quieras te destrozo y te vuelvo a crear. La oración que te contiene no se puede pronunciar. Complaciente, competente, no te necesito más, muñeco. Tu elemento sin igual. Me repito y me repito y me repito en el espejo. Mi momento, mi lugar. Tu modelo sin modelo, te creo capaz. Complaciente, competente, distinto, fugaz. Cuando quieras te regalo una muestra de eterno. Cuando quieras te destrozo y te vuelvo a crear. La razón que te contiene. No te necesito más, muñeco. No te necesito más. No te necesito más. No te necesito más. No te necesito más. Qué fácil es decir, qué difícil hacer. Que si no fuera por esto, que por culpa de ellos. Despierto, no he podido tocar el cielo. Qué fácil es decir, qué difícil hacer. Que si no fuera por esto, que por culpa de ellos. Como si fuera fácil vivir la vida, cambiar de máscara en el día a día. Así finaliza esta presentación del álbum Amenaza, su último trabajo de El Pelele, quien estuvo con Octe en la producción sonora. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes aquí en la Casa Nacional del Bicentenario. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.